Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, desde Pusa Records. Todo empezó como un sueño, como una visión. De menor haciendo música, solté una canción. Hacer dinero en cantidades ya es una misión. Pero no, yo quiero ser el mejor de la nación. Esto no es por ambición, sino pa' demostrarte lo que es superación. Lo que es salir de abajo y ganarse la posición. Lo que puede hacer un hombre con un poco educación. Fui bueno con personas que pagaron con traición. Cuando ya no necesitan me di cuenta cómo son. Yo sé que tenés razón, pero yo te juro a muerte que no tengo corazón. Salí para adelante en los momentos de depresión. Y al ver que estaba solo pude sentir la presión. El tiempo me pidió que yo tome una decisión. Y yo traté de progresar sin importar mi condición. El cambio fue difícil para salir de la adicción. Pero un guerrero como yo no conoce la rendición. Las peores batallas antes de la perdición. La familia no abandona, ellos son una bendición. Crecí dolido, falto de comida y mucho amor. Una tragedia que cada día vivíamos con el dolor. Yo nunca dejé de soñar salir de lo peor. Yo siempre había peleado por un futuro mejor. Esto no es por ambición, sino pa' demostrarte lo que es superación. Lo que es salir de abajo y ganarse la posición. Lo que puede hacer un hombre con un poco educación. Fui bueno con personas que pagaron con traición. Cuando ya no necesitan me di cuenta cómo son. Yo sé que tenés razón, pero yo te juro a muerte que no tengo corazón. El tiempo pasó volando y yo en la misma situación. Desde que murió la abuela perdí un poco inspiración. Era como mi madre mi mayor motivación. Le dije que iba a convertir el rancho en una mansión. Que mi hermana ya no iba a vivir de una asignación. Y que mi hermano iba a tener una mejor educación. Que yo iba a ser un padre con buena reputación. Por eso hoy trabajo firme en esta hermosa vocación. Los ojos de la gente me ven con admiración. Porque saben que lo que hago no tiene comparación. Pa' los vagos soy ejemplo, una bendita salvación. Y pa' los giles un hijo de puta que no tiene compasión. Pa' la envidia un agrandado, una maldita imitación. Pa' el dolido un enemigo que espera la distracción. Pero pa' la familia un hombre bueno de corazón. Siempre pa' la familia un hombre bueno de corazón. Esto no es por ambición, sino pa' demostrarte lo que es superación. Lo que es salir de abajo y ganarse la posición. Lo que puede hacer un hombre con un poco educación. Fui bueno con personas que pagaron con traición. Cuando ya no necesitan me di cuenta cómo son. Yo sé que tenés razón, pero yo te juro a muerte que no tengo corazón.